Bueno, el Consejo de la Nación Charrúa tiene como uno de sus principales objetivos el que el Estado uruguayo reconozca a una población que es, ya podemos decir que tiene raíces indígenas y que ya está en un proceso de autoidentificación con la identidad indígena. En el último censo, en el año 2011, por el cual también trabajamos, el CONACHA trabajó con el Instituto Nacional de Estadística para que se incluya una pregunta de étnico-racial, ¿verdad? Salió que el 5% de los uruguayos tienen ancestros indígenas, o sea, tiene ascendencia indígena, que no es una cifra menor, somos casi 160.000 uruguayos que declaramos en el censo, que tenemos por lo menos una abuelita o un abuelo indígena o bisabuelo. Y el 2,4% declaró que su principal ascendencia es la ascendencia indígena, porque había varias opciones y uno podía decir, bueno, yo tengo ascendencia española, pero también tengo ascendencia indígena. Entonces, cuando respondía más de una opción, se le hacía esa segunda pregunta, ¿cuál considera usted su principal ascendencia? Y casi 77.000 personas uruguayos dijimos que nuestra principal ascendencia era la indígena. O sea, que es un tema de autoidentificación. Y bueno, y así lo toma la CEPAL, por ejemplo, reconoce actualmente a Uruguay con el 2,4% de población indígena, directamente dice la CEPAL población indígena. Y bueno, salió en el censo, pero Uruguay, el Estado uruguayo, aún no reconoce esta existencia y preexistencia, ¿no? Porque somos antes del Estado, de que existiera el Estado uruguayo, estamos los pueblos originarios en estos territorios. Y bueno, y también otra de los reclamos es que una vez que reconozca que existimos, que somos y estamos en este territorio, que no fuimos exterminados todos en Salsipuedes, como se señala la escuela, sino que hubo más de 300 sobrevivientes y venimos de ahí, y de todos los guaraníes también que poblaron y que fueron, muchos fueron también introducidos por Rivera y de otros pueblos originarios que estuvimos acá y estamos, somos descendientes de ellos. Una vez que se reconozca toda nuestra existencia, lo que reclamamos es políticas públicas específicas. Y bueno, y un reclamo bien específico que tenemos es la ratificación del convenio 169 de la OIT. Que es un convenio de derechos de los pueblos indígenas, que es vinculante, o sea que el Estado que lo ratifica tiene la obligación de llevarlo a cabo, de implementarlo, y que tiene, o sea, posee ese convenio, derechos, contempla los derechos sociales, derechos culturales, pero también derechos ambientales y también derechos territoriales. Y por estos últimos derechos, los derechos territoriales, que Uruguay no lo ha ratificado aún. Nosotros como CONACHA entramos un petitorio de ratificación en el año 2005, en junio de 2005, y bueno, ya ha estado de ministerio en ministerio, varios ministerios ya habían dado el ok, o sea, hicieron un informe positivo, como por ejemplo el Ministerio de Cultura y el de Relaciones Exteriores, que son ministerios importantes en este caso, pero el Ministerio de Trabajo siempre dio para atrás, o sea, siempre dio un informe negativo a la ratificación. ¿Por qué? Porque ellos aducen que la ARU, la Asociación Rural de Uruguay, se opone a la ratificación de este convenio. Y claro, ¿cómo no se va a oponer si el tema de los derechos territoriales implica, les da miedo, ¿verdad? Que reclamemos porque en realidad nosotros actualmente no reclamamos tierras ni territorios. Pero en las próximas generaciones no se sabe si nuestros nietos o nuestros bisnietos estén reclamando. No nos olvidemos de que nosotros como charrúas o como pueblos originarios, ¿verdad? Aquí teníamos, o sea, no teníamos una posesión, no tenemos en nuestra forma de ver el mundo. No sentimos que la tierra es nuestra, sino que somos parte de la tierra. Y bueno, teníamos, bajo esa concepción vivíamos, pero también teníamos nuestros lugares, nuestros territorios de casa. Y bueno, y así que fue que por eso sucedió Salsipuedes, todo por el tema de la tierra. porque lo que querían era justamente la ocupar. Eso es lo que se llama colonización, colonizar del Río Negro para arriba, que era donde nosotros estábamos. Ya en esa época habíamos sido corridos, ¿verdad?, del sur para el norte, y ya los pueblos indígenas ya estaban al norte del Río Negro, ¿verdad? Esa era la frontera. Al norte del Río Negro ya se decía que era el desierto, se le llamaba acá, porque según los conquistadores y los primeros colonizadores no había un desierto, pero era que estábamos nosotros. ¿Y cuál es el tema? O sea, el Cipoy en realidad fue una forma de eliminarnos para ocupar esos territorios. Bueno, entonces el objetivo fue el despojo del territorio. Nosotros nos quedamos sin territorio para vivir dignamente, y bueno, y es que generación tras generación se ha ido trasladando esto. Dentro de nuestras organizaciones, por ejemplo, no existen estancieros, no hay estanciero, ni siquiera muy pocos que tengan alguna chacrita, muy poquito, casi ninguno, diría yo, y bueno, y generalmente fuimos expulsados. Hay muchos peones. Sí, de las estancias, mi madre, todos se criaron en las estancias, mis abuelos, todos pertenecemos a esa clase de peón o servidumbre de estancia. Y bueno, de ahí es donde venimos, o sea, pero sin tierra. Y bueno, y me parece que hay una deuda histórica que hay que reparar. Nosotros sí, por eso es que queremos que se ratifique este convenio, no para reclamar la propiedad de la gente que no, sino para reclamar justamente espacios territoriales que para nosotros son muy importantes que se preserven. Por ejemplo, lugares por ejemplo, como los montes del Quewáy, donde sabemos que ellos vivieron los últimos tiempos, para poder proteger. Y ni siquiera reclamamos como para poder reclamamos a Tolmembe para hacer una cogestión con el Estado, ¿verdad? No para tener títulos ni nada, sino para cogestionar y que esos lugares se preserven. Y también para las próximas generaciones, por supuesto, como todos la gente más humilde del campo, que hay también muchos descendientes de Charrúa, cantidad, la mayoría, diría yo, de Tacuarembó en Salto, una vez de los peones, se ven esas caras con esos rasgos, ¿verdad? Como morochos, que bueno, que la verdad que sí, ¿por qué no? Tierra para trabajarla y tierra para cuidarla.